El sistema energético viene de una crisis que se dio por una política energética donde las tarifas eran irreales, donde el Estado Nacional subsidiaba y donde estábamos a punto del colapso. Hoy yo miraba la situación de Venezuela, que tiene cortes de energía de 4 horas, porque precisamente la desinversión en lo que es el sistema energético lo llevó de ser un país exportador de petróleo y de otra energía a ser un país que no tiene posibilidad de autoabastecerse. Entonces, cuando hablamos de problema energético, no debemos ser demagógicos ni tampoco olvidarnos de que la energía tiene un valor, que la energía cuesta, que en realidad Argentina estaba al borde de ese colapso también, que no iba a haber luz, no iba a haber gas, y lo sufrimos en unos veranos donde ya habían empezado los cortes de luz. Entonces, por supuesto que es una situación difícil y compleja en donde hay que conciliar dos cuestiones muy importantes. Una, la cuestión tarifaria, que es necesario que la energía tenga el valor que tiene que tener, pero por otro lado también que esa tarifa se pueda pagar. Somos conscientes de que es difícil pagar las facturas y que es difícil hacerse cargo a veces de pagar una tarifa.